en Colombia, hoy en Barranquilla, hoy aquí en este recinto tenemos un espacio 100% libre de humo, un espacio no contaminado por el cigarrillo, gracias a una ley de mi autoría. Hoy es prohibido venderle cigarrillo a menores de edad de Colombia. Hace 3 meses antes de la sanción de la ley del tabaco, venderle cigarrillo a un joven de 13, 14 años en Colombia era legal. Esta misma ley lo prohibió y colocó fuertes sanciones para el comerciante que no cumpla la ley. Y toco este tema por lo siguiente: esta misma ley antitabaco prohíbe el patrocinio del deporte y la cultura por las empresas tabacaleras. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene de bueno, senador Nami? Mucho. Antes de mi ley, el cigarrillo patrocinaba el fútbol colombiano, la Copa Mustang. Y Mustang le daba 3.000 millones de pesos a los equipos de fútbol para patrocinarlo y que pagaran sueldos y tener jugadores. Yo me opuse a que el vicio siga patrocinando nuestro deporte. Me acuerdo todavía que el doctor Ramón Yesurún, presidente del fútbol colombiano, en plenario del Senado, me acusó públicamente que yo iba a ser el causante de que se acabara el fútbol. En algún momento lo llegué a creer. Me asusté mucho y sobre todo cuando las barras bravas de los equipos de fútbol colombiano comenzaron a amenazarme. Porque hoy ya no se llama Copa Mustang, sino Copa Postobón. Y ya no recibimos, o no recibe, mejor, el fútbol colombiano 3.000 millones de pesos. Recibe 7.000 millones de pesos al año. No tengo culpa si el Junior no trae buenos jugadores, pero ahí está la platica, para traer buenos jugadores. Elige tu futuro y ve. Marca Partido de la U y el número 22 al Senado de la República.